10:43, vamos a continuar en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, ofreciéndoles nuestro primer encuentro de actualidad local y que va a ir dedicado precisamente a lo que se aproxima en torno a las fechas que vamos a tener de carácter festivo. Como decíamos en el sumario de contenidos, 15 días prácticamente tendremos el puente con motivo del Día de Todos los Santos, el próximo 1 de noviembre, que viene precedido de ese 31 de octubre que durante los últimos años en esa localidad ha ido cogiendo cada vez un mayor protagonismo en la festividad anglosajona de Halloween. Lo cierto es que con anterioridad en nuestro municipio, bueno, pues se celebraba la festividad de Todos los Santos, tal cual se celebra en toda España, acudiendo a los cementerios y adecentando, precisamente las tumbas de nuestros familiares. Y ahora en la actualidad además se añade a todo lo que es esa parte folclórica en torno a la muerte, pues también la celebración de Halloween. Esto viene de esa cultura anglosajona y se ha introducido poco a poco, ¿no?, en nuestro país y también, por tanto, en nuestra localidad. Y de un tiempo a esta parte, gran parte de culpa, y entre comillas, la tiene, por ejemplo, los organizadores de esa sesión del terror, ese pasaje del terror que cada año llega a la Casa de la Juventud. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Asociación Divergente, que es la organizadora de este evento, con José Manuel Gómez, que ya nos acompaña y a quien pasamos a saludar. José Manuel Gómez, muy buenos días. Buenos días. Tenéis la culpa enteramente de que aquí se celebre el Halloween, ¿no? Pues... no, hombre, no es para tanto. Hombre, más o menos sí, porque desde hace 7 años que se comenzó con la primera edición, pues, hombre, se vio que la acogida fue muy buena y desde entonces, año tras año, pues lo hemos ido celebrando y cada vez, pues, ha sido mayor. Entonces, pues, en ese sentido, sí, había aportado vuestro granito de arena, ¿no?, a promover también, pues, todo lo relativo a esa cultura del terror que se da, ¿no?, con la celebración del Halloween. Y todo ello, bueno, pues, ha ido además creciendo con el paso del tiempo, ¿no?, de las ediciones. Primero comenzó como un pasaje del terror, un poco así aficionado, más improvisado, y poco a poco casi que se ha ido profesionalizando porque va incorporando cositas nuevas, ¿no? Pues la verdad es que sí, todos los años intentamos de cambiar y variar las cosas. El año pasado es verdad que invertimos más, digamos, en el montar y desmontar, porque era mucho tiempo lo que se tardaba. Ya este año vamos incorporando otro tipo de maquinaria. Por ejemplo, ya este año esperamos poder comprar la máquina de humo propia, lo que vamos a ir reduciendo de los costes y todo lo demás que conlleva. Y también se va a cambiar el tipo de recorrido, que ya hace 2 años que no se cambiaba y este año pues también vamos a cambiar el recorrido. Y además se ha ido sumando pues otra serie de iniciativas paralelas, como por ejemplo el ciclo de cine de terror que ofrecéis previamente a lo que es los días en los que se abre el pasaje, ¿no? Pues sí, eso hace 2 años precisamente, con el 5º aniversario, queríamos hacer otro tipo de actividades relacionadas con el terror. Y vimos bien, pues, hacer un ciclo de terror previo al pasaje. Digamos, como que sirviera como de antesala. Entonces, empezamos hace 2 años, vimos que se llenó, el año pasado también. Y, pues, este año hemos seguido, aunque nos ha cogido un poquito más tarde este año por diversos motivos, pero que también se va a celebrar este año. Bueno, tampoco mucho más tarde, va a empezar unos 15 días antes, ¿no? Sí, pero comparado con años anteriores que empezamos a finales de septiembre, pues nos ha cogido un pelín más tarde. De todas maneras, a finales de septiembre todavía estamos con la resaca de feria, así que no tampoco mal, ¿no?, que se haya dejado para esta segunda mitad, ¿no?, del mes de octubre. Comienza entonces el ciclo de cine, vamos a comenzar por aquí, vamos a informar de lo que habéis preparado en esta 7ª edición. Tenemos el ciclo de cine de terror que arrancará este viernes y va a constar de diferentes sesiones, de películas además también, todas ellas actuales, ¿no?, del cine de terror actual. La verdad es que sí, este año hemos igual que el año pasado, hemos intentado ceñirnos a las últimas películas de terror y prácticamente, si no son todas, son, por decir casi todas, son de este año y como mucho septiembre del año pasado. La que no puede faltar en ese ciclo es la película La Llorona, porque además en ese personaje vais a basar el pasaje del terror, ¿no? Pues sí, este año, igual que el año anterior, la última película trata sobre la temática de la que vamos a centrar, La Caza del Terror, y este año, como no podía ser de otra manera, pues La Llorona ha sido la película elegida para hacer la temática central del pasaje. Uh-huh. Y la verdad que sí, que el, desde luego el tema protagonista no lo, lo ha sido durante todo el año. La Llorona es un personaje del folclore hispanoamericano, que bueno, pues, según la tradición oral, un alma de una, en pena de una mujer, ¿no? Que ahoga a sus hijos, en fin, tiene su, su historia, ¿no? Dentro del folclore, y fue llevada al cine. Y de ahí, bueno, pues el que se obtuviera esa repercusión, ¿no? Dentro de, del género de terror. Pues la verdad es que ya tantos datos no sabíamos, pero sí sé que, por ejemplo, va a dar... Que yo ya he visto los trayectos que tienen previsto y... Puede ser que se asemeje a la película o quizá un poco más. En fin, que va a cumplir el objetivo, ¿no? Sí, sí. Que es el de, bueno, dar susto. Venga, cuéntame, ¿cuál es el ciclo que habéis preparado? ¿Cuáles son las películas que lo pues, componen? La, ¿los días en los que se van a realizar las proyecciones? ¿Los horarios? Vamos con ello. El ciclo de terror está organizado, según nuestra opinión, de la película que menos miedo da a la que más. Vale. Empezamos este viernes a las 10 de la noche en la Casa de la Juventud. Y la primera película sería Escape Room, que para todos aquellos que no lo sepan, sería una... Es como la típica, como si tú vas a una escape room normal... Pero la película va de eso, que tienes que escapar, tienes que pasar por una serie de salas, tienes que resolver los puzzles y tienes que salir con vida. Esa sería la primera. El sábado sería una sesión doble. Por la tarde a las 7 sería una primera sesión con la película del Slenderman. Y a las 10 sería con Dark Web eliminado. Vale. ¿Y esas películas, dentro del género, cómo están clasificadas? Pues están clasificadas, hombre, para mayores supuestamente de 12 años, todas, de 12 y 16. ¿Tú cómo lo ves esa clasificación? Pues yo, el Slenderman es verdad que veo un poquito más bajita, es de las más bajitas que yo me esperaba más, sinceramente cuando la vi esperaba más de esa película, pero no, sin embargo la de la Dark Web sí da un poquito más de respeto, digamos. O sea, que la clasificación para menores de, me has dicho, 12... Supuestamente están entre todos antes 12 y 16 años. Uh-huh. Esto significa que los que vayan al a ver las sesiones del ciclo de cine de terror que habéis organizado tienen que tener esa edad, ¿no? Sí, mínimo de 12 para arriba. Y mínimo, en fin, si son más mayorcitos casi que mejor, ¿no? ¿O no? Hombre, claro, está abierto, aunque está abierto a todo el público, pero mínimo eso, que tenga 12 y... Y si no, pues que vaya acompañada de algún adulto, del padre o... Claro, porque es lo que tú dices, la clasificación de las películas está para niños mayores de 12 años, lo que no significa que depende del pequeño, depende de cada uno, ¿no? Pues quizás puede fluctuar, ¿no? Claro, esa eso depende de cada persona, a lo mejor... Hay gente de 12 o de 13 años que ni se inmuta, pero a lo mejor hay otros que salen que no pueden llegar ni a su casa. Claro. Bueno, vamos a continuar. Tenemos Dark Web, entonces, con que cerraría esa doble sesión del cine este sábado, 19 de octubre, a las 10. 7 y 10 de la noche, doble sesión de cine este sábado. Nos vamos al siguiente fin de semana. El viernes 25... Sería La Monja, la película de La Monja, que fue estrenada el año pasado. Uh-huh. Creo que es la película más antigua de todas las que tenemos este año. Y también sería a las 10 de la noche. Y el domingo, hoy el sábado 26, sería ya el cierre con La Llorona. También a las 10 de la noche. Y esta es la que cierra el ciclo de cine de terror que habéis organizado y la que temáticamente se basa ese pasaje del terror que tendrá lugar el 31, 1 y 2 de noviembre. 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, como es además ya tradicional, ¿no? Sí, serían los tres días debido a la gran afluencia de público que hay y pues intentamos abrir los más días posible. Vamos a hablar ahora del pasaje del terror, pero para cerrar, ¿no? Lo que es el ciclo de cine que habéis organizado y que se va a dar cita durante estos dos fines de semana que llegan antes del puente con motivo del Día de Todos los Santos. Películas para mayores de 12 años, la capacidad además también del Cineforum que habéis organizado en la Casa de la Juventud, porque todas estas películas se emiten de manera gratuita en la Casa de la Juventud. Sí, se retransmiten de manera gratuita. y el foro pues está aproximadamente entre 20 o 30 personas, dependiendo el cupo de sillas que tengamos, porque yo ya el año pasado pedí más, debido a que el año anterior sé que había gran afluencia, pero debido a no sé por qué no se pueden poner más sillas ni más foro, entonces hasta que se complete el aforo pues estará abierto a todos aquellos que quieran acudir. ¿Habéis contado a lo mejor en alguna ocasión que ha llegado más gente de la que os esperabais? Porque suele tener bastante aceptación, ¿no? Sí, la verdad es que el año pasado hubo varias personas que se tuvieron que ir sin poderla ver porque que estaba lleno, vamos. Me dio pena y lástima porque sitio hay, lo que no hay son sillas suficientes para sentarse, entonces dice, ahí te da como dices, Oline, hay espacio pero no hay sitio para sentarse, para que puedan verlo más. En fin, el aforo es eso, de unas 20-25 personas, ¿no? Sí. Y cuando se lleguen a la sala, pues se cierra. Vosotros lo controláis, me refiero. Sí, no, nosotros dejamos la puerta abierta porque allí con el proyectito hace calor, entonces dejamos abierta, pero hombre, que normalmente no, algunos se suele ir, suele venir otro, pero que no. Vale. Bueno, pues eso, como decíamos, en cuanto a este ciclo de cine, arrancará este viernes 18 de octubre a partir de las 10 de la noche, doble sesión el sábado y luego ya nos iríamos al viernes 25 con a las 10 de la noche nueva sesión, cerrando el ciclo el sábado la película La Llorona a partir de las 10 de la noche. Y luego tenemos El Pasaje del Terror. El Pasaje del Terror se celebra los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, también en la Casa de la Juventud. Y esto sí que supone para vosotros un esfuerzo organizativo, ¿no? Porque hay unas estructuras que hay que montar, hay que instalar previamente. Además se hace todo con cierta premura de tiempo, porque claro, la Casa de la Juventud permanece abierta y vosotros queréis que esté toda la en secreto, ¿no? Para que sea una sorpresa cuando la gente visite El Pasaje del Terror, así que lo tenéis que montar pues prácticamente durante las horas previas, ¿no? Al desarrollo del mismo. Pues la verdad es que sí, nosotros intentamos de que, hombre, por lo menos un par de días antes nos cierre la Casa de la Juventud, como no es posible, pues lo que hacemos es montamos lo que son la estructura con las cortinas y todo lo demás, y lo que son todos los detalles y todo lo demás se monta prácticamente en el mismo día. Entonces es eso, y la organización no solamente es montar esos días, sino la organización también viene desde hace unos meses hasta también cuando hay que elaborar el proyecto, hay que ver qué temática se hace, cómo se elabora el recorrido, qué presupuesto se va a hacer. Todo eso es lo que lleva también un trabajo encima, que gracias a este año que tengo un grupo, el grupo de la asociación, ha cogido y nos hemos repartido el trabajo, y este año pues por lo menos eso, no estoy más desahogado, digamos, estoy más libre, y la verdad es que eso se lo tengo que agradecer yo a cada uno de los miembros que hemos estado y que estamos ahí dando ahora mismo el trabajo, vamos. Ah, te voy a preguntar por ello también, para, bueno, pues cerrar el capítulo hablando de la asociación y de quiénes sois, del trabajo que realizáis, ¿no? Pero para continuar con la información en torno a lo que es El Pasaje del Terror y a esta actividad, decías que las estructuras se tienen que montar unas horas antes de la apertura al público del Pasaje del Terror, y bueno, de un tiempo a esta parte la verdad es que vosotros habéis ido mejorando, y claro, esto es como todo, ¿no? La experiencia es un grado y os ha permitido pues ir adelantando determinados aspectos a la hora de colocar la instalación. Por ejemplo, está basado todo en separaciones con cortinas para crear lo que son los pasajes, ¿no? Por donde tienen que realizar el recorrido los visitantes. Tenéis además también, bueno, pues no sé cómo llamarlo, los trucos, las trampas, las sorpresas, ¿cómo lo llamaríamos, ¿no? Distribuido por el recorrido. Claro, las escenas. Las escenas, exacto. Sí, como de aquí para atrás siempre nos costaba más trabajo, en el sentido de que, claro, las cortinas iban grapadas, iban cogidas de otra manera, entonces siempre dos, tres días de montaje más llevaba. ¿Qué pasa? El año pasado decidimos que ya de ahí no pasaba, que ya había que buscar una manera más fácil. Se invirtieron en telas, ya todas las telas son negras desde el año pasado. Ya todas las telas están puestas con velcro y todo, que el sistema de montaje, digamos que eso ya en un par de días como mucho está la estructura montada. Y lo que quedaría es eso, ya con los espacios delimitados sería ya el montaje, digamos, de las escenas en sí. ¿Quiénes son los actores? Pues los actores son personas de otros años que han decidido seguir, Y este año es verdad que ha habido nuevas incorporaciones, gente que de otros años también han pedido participar y se han apuntado y bueno, y tenemos nueva incorporación igual que todos los años. ¿Cuántos sois los que vais a poner pues en escena las representaciones? Ahora mismo seremos alrededor de 25 o 30 personas. Contando que han entrado niños de unos 12 años y eso, que claro, que eso van todos en una sala, entonces claro. Este año vamos a aumentar el volumen en eso, en unas 5 o 10 personas ha aumentado. No te voy a preguntar la escena porque no me la vas a decir. No, la escena es que ni yo mismo, la verdad es que ni yo mismo sé qué escenas son para cada uno porque, como he dicho, el trabajo está repartido en el grupo y ni yo mismo sé la escena. Es decir, mi compañero Cristian es el que está encargado de decir las escenas, aquí se hace esto, aquí se hace lo otro. Entonces, es que ni yo mismo sé este año qué escena y en qué sitio va. Yo lo único que sé es la música que va adentro, que yo la tengo más o menos puesta. Y la música de fuera, que será igual que el año pasado, de terror. Entonces ya, de interior de escena y eso, no sé, no tengo más. Solamente los trajes y eso que me han pasado para los presupuestos. Claro, y tenemos, bueno, pues distintas escenas, todos ellos basados temáticamente en esa película que me has dicho antes, ¿no? En La Llorona. ¿O no? ¿O hay escenas de otro? No, hay escenas incluso de momentos míticos de cine de terror. Hay incluso escenas de otros de terror y hay escenas de incluso juegos. De típicos juegos y eso que ha habido mucho hincapié este año. Entonces, también he visto ciertas caretas que se las trae. En fin, no vamos a desvelar mucho más, ¿no? Sí. Tiene que ser, todo esto tiene que ser una sorpresa para que llame la atención y bueno, pues se quede uno con la impresión inicial. ¿Cuánto puede durar la visita al pasaje del terror? Pues más o menos esperamos que unos 2-3 minutos pueda durar perfectamente este año, porque eso es lo que intentamos reducir para que pueda entrar más rápido, porque es una de las cosas de las que la gente se queja. Pero claro, para disfrutarlo bien, esos 2-3 minutos mínimos hace falta. Es verdad que este año se va a hacer un parón, no sé si sobre las 10:30, para que los más pequeños eso puedan reponer agua, puedan cenar, porque claro, a las 12:30 no es hora de que un niño de 12 años cene. Entonces, eso yo ya lo aviso con antelación, se pide un poco de paciencia durante ese tiempo, porque claro, hay que comprender eso, que tienen que reponer la fuerza. ¿A qué hora? ¿A qué hora comienza el pasaje? ¿Se abre? Este año va a empezar a las 9:30, debido a que, claro, el año pasado tuvimos problemas con maquillaje. Este año, la persona que se va a encargar del maquillaje, pues, está trabajando, sale en tarde, entonces, para que no nos coja tarde ni nada, tiene que empezar a las 9:30 para que le dé tiempo a elaborar el maquillaje. ¿Desde las 9:30 hasta? Las 12:30. Bueno, hay un intervalo ahí amplio de horas, ¿no? Para en 2-3 minutos. ¿Cuántas personas pudieron visitar el pasaje del terror el año pasado? Pues el año pasado más o menos para mí que fueron unas 400 personas. Y la verdad es que muy contento con respecto a la recogida tanto de alimento como de la USHA, ¿verdad? Que desde Cáritas está muy contento porque la recaudación, digamos, de euros les ha venido ellos muy bien, puesto que ellos pueden invertirlo ahora en los alimentos y en las cosas que necesitan para los más necesitados. Entonces, es verdad que desde ellos estaban muy contentos, las USHA se les entregaron a ellos tal y como estaban. Vamos, que le pueden preguntar a cualquiera, pero las USHA se entregaron completamente selladas tal y como estaban y ellos ya allí, pues, en su sede hicieron el recuento. Claro, porque no hemos comentado, ¿no?, esa vertiente solidaria que tiene también esta actividad, el pasaje del terror, y es que los visitantes, para entrar en él deben de aportar, bueno, es prácticamente simbólico, o un euro en esa hucha solidaria que irá destinada a Cáritas, o un kilo de alimento que también irá destinado a Cáritas, ¿no? Sí, eso, desde el año pasado decidimos poner un euro o un kilo, normalmente era un kilo de alimento, ahora se ha puesto también el euro, con la condición esa de que la USHA está encerrada y que ahí nadie va a tocar y nadie va a coger nada. Entonces es muy fácil contabilizar el número de personas que participaron porque, bueno, en función de esa recaudación, ¿no? Claro, en función de la recaudación que se hace, pues así pues, se puede saber el número más o menos estimado de personas. Yo ahora mismo exactamente no sé la cantidad que me dieron porque eso fue, se le entregaron a ellos y el día siguiente me dieron exactamente el número, pero ahora mismo no me acuerdo exactamente el dinero que habían que habían obtenido. Pero en torno, como decías antes tú, a unas 400 personas han sido las que participaron el año pasado visitando el pasaje del terror, ¿no? O sea que esa cifra, yo imagino que se espera... No, para mí que fueron más de 400. Más, ¿no? ¿Se espera igualar esa cifra o sí, normalmente o estamos... Las cifras son más o menos similares de un año para otro. Uh-huh. Nosotros esperamos que siga atrayendo el mismo número de entes. Este año, con la cosa que es puente, espero que también las personas de los alrededores le den por acercarse y nos visiten. ¿Y quién puede ir al pasaje del terror? Pues supuestamente mayores de 12 años o si no, que vaya acompañado con un adulto. Por lo demás, todas las personas que quieran mayores de 12, pues pueden entrar tranquilamente y disfrutar del pasaje. Y que sepan que van a pasar un rato, bueno, agradable, no sé yo si clasificarlo como agradable, terrorífico, ¿no? La verdad que sí. Es lo que se intenta. Sí, la verdad que eso es lo que se intenta. Incluso hay gente que lo pasó el año pasado, yo que salieron algunos que estaban acojonados, vamos. Que es el objeto, ¿no? De sí, lo que se pretende, desde luego. Pero vamos, después incluso repitieron y todo, así que se lo pasaron. Le entendemos que lo pasen también, pasen miedo, pero que también lo pasen bien. Uh-huh. Además, todo esto, porque hemos estado un poco definiendo, ¿no?, cómo se organiza el pasaje del terror, todas esas estructuras, los distintos pasillos que están acotados o que acotan los espacios a través de esos cortinajes negros y que determinan las escenas que se ponen en representación para, bueno, pues crear ese ambiente terrorífico, ¿no? Y todo ese ambiente se tiene además que respaldar con la música, con la iluminación y con humo, porque este año habéis hecho una compra ahí, ¿no?, también para ir sumando. Sí, como hemos dicho, este año hemos metido en el presupuesto la adquisición de una máquina de humo, y eso para que nos sirva de esta edición en adelante, porque tanto la máquina de humo como el equipo de sonido exterior, pues era un coste que al ayuntamiento le costaba 150 euros los tres días, y hemos visto que de esta manera pues se puede reducir, debido a que este año nos han cedido también un equipo de sonido para el exterior. Entonces esos 150 euros los hemos podido invertir en el interior, en cómo se va a caracterizar las cosas y demás. Poco a poco nuestro objetivo es intentar conseguir más material y ir ahorrando en lo que es en los costes y en las cosas que vemos que podemos ahorrar. Porque la máquina de humo, por ejemplo, es verdad que ahora mismo este año son prácticamente 100 euros por decir, pero es que son 100 euros que el año que viene no se ahorran del tirón, porque son, date cuenta que son 150 lo que le cuesta el equipo de sonido y la máquina de humo, pero claro, no es nuestra. Entonces sería todos los años 150, de esta manera son 100 y ya tenemos aquí para una larga temporada. Y la máquina de humo es imprescindible, ¿no?, si se quiere crear ese ambiente. Claro, de hecho, la máquina que hemos comprado viene con los líquidos que le hemos buscado, es de niebla espesa. Es decir, que con más motivo, aquí la alquilábamos y el humo que trae es el que le echa la empresa o... Aquí nosotros vamos buscando qué humo es el que queremos, que en este caso lo queremos espeso y hemos conseguido el líquido más para que la niebla y todo y el humo que eche sea espeso. Bueno, pues ese pasaje del terror se está preparando ya con todos los aliños necesarios para crear, ¿no?, esa tensión y para ofrecer ese espectáculo a todos los visitantes. Será, como decíamos, el día 31, la inauguración a partir de las 9:30 y va a estar en esa localidad pues el día 31 hasta las 12:30 de la noche, luego el día 1 y el día 2 también, ¿no? Son esos tres días. Para que toda la gente no vaya al 31, sino que tiene tres días más para disfrutar de la Casa del Terror. Es la séptima edición de ese Terror con Stage que organizáis vosotros y que llega con ese pasaje del terror y además también el ciclo de cine de terror que arrancará este mismo viernes. Y todo esto lo organizáis pues desde la Asociación Divergente, colectivo juvenil, que está compuesto por ¿cuántos? ¿Cuántos sois los que trabajáis? Pues en principio habíamos 5 personas, ahora se han ido incrementando y habemos alrededor de 6 o 7 personas. Es verdad que nos fuera a gustar este año, estábamos intentando organizar otro tipo de actividades, como son una jornada, por ejemplo, contra el acoso escolar, que no hemos podido porque no hemos encontrado lugar ni nada, Pero sí es verdad que teníamos hablado con una asociación y todo, que vinieran personas que han pasado por eso, porque sé que hay gente, aunque digan que no hay, porque yo sé que aquí hay personas que dicen no, es que acoso no hay, pero resulta que sí, yo conozco a gente de aquí que lo ha sufrido, que lo sigue sufriendo y no tienen dónde recurrir. Entonces, nosotros lo que queremos es ofrecerle ayuda a ese tipo de personas que se encuentran en esa situación, ¿eh? Y queremos ayudarle de la mejor manera que pueda. Al igualmente que toda aquella persona que necesite alguna ayuda o algo, nuestra asociación va a estar ahí abierta, ¿eh? Por si necesita cualquier cosa. Tenemos nuestra página web ya también en funcionamiento, ¿eh? A partir de ahí, en nuestra web puede contactar con nosotros y pues nos puede exponer todos los problemas o sugerencias que tenga o tipo de actividades que quieran realizar. Y nosotros pues podemos quedar con ellos y decir, pues mira, esto nos parece muy bien, se puede hacer. O incluso ayudarles en algunos problemas puntuales, pues decirle, mira, puedes hacer esto, o digamos guiarle, porque yo sé que hay gente que es que no sabe dónde va, dónde puede acudir. Eso como proyecto también de futuro, trabajar en ese marco, ¿no? Aparte de las actividades que organizáis con motivo del 31 de octubre, también ofrecer otra serie de, bueno, pues de, más que de iniciativa, de sí, de actos de carácter divulgativo, ¿no? Didáctico, en este caso. Claro, y más que nada eso, para ayudar a los que lo están pasando mal, porque sé que hay jóvenes que lo están pasando mal. Y también tenemos otro tipo de actividades que colaboro también con otras entidades, como es el colectivo del LGTBI, y fomentar y hacer otro tipo también de actividades para fomentar eso, que no, para que no sigamos ya con, como pasan en otro sitio, que por ser homosexual o por ser de otro tipo de, pues estén pegando, si estén, eso es lo que no queremos. Queremos que se vea como también algo natural. Desde la asociación defendemos eso. Y también ese trabajo, ¿no?, que desarrolláis al margen de todo esto que estáis preparando de cara al próximo 31 de octubre. ¿Qué más nos queda por decir? Pues que yo sepa, ahora mismo está eso, que eso, de momento nuestra asociación eso está abierta a todos aquellos que quieran, que lo vamos a atender con toda la amabilidad con la que podemos, y que todo aquel que lo desee, pues eso, puede buscar directamente en nuestra página web, y que allí tenemos el formulario, y lo va a mandar directamente al correo y se le va a responder lo más rápido que podamos. Y si no, bueno, pues como punto de encuentro también la Casa de la Juventud, ¿no?, quizá. Sí, en la Casa de la Juventud está Antonio Pino, que él tiene mi número también, que a unas malas con él le pueden decir, y si no, pues yo le diré que él dé mi número, que no, tampoco va a pasar nada. Que siempre lo que buscamos eso, es ayudar a jóvenes que sé que están pasándolo ahora mismo mal o que necesitan algún tipo de actividad porque no tienen o están o se ven solos. Vale, pues eso son, como decíamos, el resto de trabajo también que organizáis desde la Asociación Divergente, en los que estáis trabajando, al menos de cara al futuro, ¿no? Porque, bueno, la asociación es relativamente joven. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando? Pues legalmente ahora mismo llevamos un año, porque nos llegaron los estatutos firmados precisamente cuando, organizando lo de Halloween del año, el terror este del año pasado. Entonces, eso, prácticamente llevamos un año. Antes era un grupo de amigos, el que organizaba el Terrotón State, y con el tiempo pues habéis constituido como asociación y vais incorporando además también, bueno, pues otro tipo de trabajo, ¿no? Ya no solo esta actividad en sí, sino también pues otras relacionadas con temas que os interesan, ¿no?, a los jóvenes. Claro, la verdad, también teníamos otro tipo de actividad, que era hacer una party land, pero una party land, digamos, como lo hacen en sitios como Málaga, y una party land grande, digamos, con sus actividades, con su toque, podía fomentar, digamos, el turismo. Eso también queríamos hacerlo. Y está en planes, lo que pasa que eso va a tener que ser ahora mismo a largo plazo. Son proyectos de cara al futuro que tenéis ahí desde la asociación y los que venís trabajando, ¿verdad? Pues nos queda invitar, si te parece, José Manuel, a todas aquellas personas, bueno, ahora no nos van a estar escuchando porque seguro que están estudiando, pero invitar a toda la ciudadanía que esté interesada en participar, ¿no?, en todo ese ciclo de cine que habéis organizado, en el pasaje del terror que llegará el próximo 31, 1 y 2 de noviembre, y en todo, bueno, pues lo que es el día a día, ¿no?, de la Asociación Divergente en general. Pues sí, yo los invito a participar porque eso, en tanto la actividad ahora de Halloween como en las posibles actividades futuras, incluso si hay personas que ven que se pueden hacer otro tipo de actividades, como hemos dicho, estamos abiertos la asociación a cualquier tipo de actividad que se pueda desarrollar. Uh-huh. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo nosotros a José Manuel Gómez, presidente de la Asociación Divergente, organizadora de la séptima edición del Pasaje del Terror, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana. José Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.